Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el verso 67. Lucas 1:67. Vamos a leer un versículo y aquí se refiere al padre de Juan el Bautista. Dice: y Zacarías su padre. ¿De cuál padre? Del niño que acababa de nacer. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Qué hizo? Profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nos levantó un poderoso Salvador. ¿Cómo es ese Salvador? ¿Cómo es ese Salvador? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendríamos que servirle en justicia y en santidad? Todos nuestros días. Y tú, niño, ya refiriéndose a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño, Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Lastimosamente, bueno, no tan lastimosa porque predicamos el domingo, pero este es el texto que íbamos a leer el domingo, y fue tan larga la introducción que ni siquiera alcanzamos a leer el texto. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la oración de Zacarías. Zacarías era ya un hombre anciano, dice la Biblia. Él era sacerdote de la clase de Abías, y su mujer Elizabeth también era una anciana. Nunca habían podido tener hijos. Y dice la escritura que por suerte le tocó a Zacarías entrar en el santuario a presentar el incienso que representaba la oración del pueblo de Dios. Y mientras él presentaba el incienso en el lugar de la oración, dice que se le presentó un ángel. Y el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchada. Y lo que yo les decía, muchos han dicho que la oración de Zacarías era tener un hijo. Pero Zacarías ya era anciano. Su esposa ya era anciana. Dice que ella nunca había podido tener hijos, y además de eso, ya la costumbre de las mujeres, o sea, su periodo menstrual, no le volvió a venir, ya había pasado eso, ¿cómo se llama? Ya había entrado en la menopausia. Era imposible que humanamente pudiera tener un hijo. Yo sé, y hay que ser sensato, Zacarías no estaba orando para tener un hijo. La oración de Zacarías era la redención de Israel. Que Dios se acordara del pacto que había hecho con Abraham. El pacto que había hecho con Adán y Eva, que les iba a levantar, ¿qué? Un Salvador. Desde el principio Dios había dado una sentencia, que cuando el hombre pecare, ¿iba a qué? A morir. Y cuando el hombre pecó, fue echado del huerto del Edén. Y acuérdese lo que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos? Todos, ¿por qué? Porque todos pecaron. Dios echó al hombre del huerto del Edén, ¿por cuántos pecados? Por uno. El pecado es gravísimo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que a veces el ser humano no entiende. Mire, se han inventado cualquier cantidad de doctrinas para minimizar la doctrina del pecado, para decir que el pecado no es tan grave. Muchos dicen que no hay infierno, que un Dios tan bueno, ¿cómo iba a crear el infierno? Así dicen. Y dicen que no hay infierno. Es, ¿sabe? Quitar el infierno es decir que el pecado no es tan grave. Quitar el infierno es decir que la ofensa que hace el pecado contra Dios es minúscula. El pecado es gravísimo porque Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Pero Dios hizo una promesa. Y esa promesa era levantar ¿qué? Un poderoso. No un salvador cualquiera, sino uno que tuviera el poder para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Eso es claro en la Biblia. Yo les dije el domingo que hoy sí vamos a hablar del nacimiento de Cristo, ¿no? Hoy sí vamos a hablar de la natividad, del nacimiento de aquel que nació en el pesebre, del verbo que se hizo carne. Miren Mateo, por favor, capítulo 1. No me vaya a perder Lucas, no me vaya a perder Lucas, por favor. Mateo 1. En Lucas, capítulo 1, el versículo 26. Mateo 1, ¿no? El ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo. María lo primero que se pregunta es, ¿cómo será esto? Le pregunta el ángel, si yo nunca he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. O sea que María estaba bien asesorada, ella sabía que para poder tener un hijo tenía que tener contacto sexual con un hombre. Y el ángel le dijo que lo que iba a ser engendrado en ella iba a ser del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan que María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y le digo a Dios, yo soy tu sierva, hágase como tú quieras. Pero a María le podía costar la vida, ¿sí sabía? ¿Qué pasaba con una mujer adúltera? La apedreaban. Y ella estaba desposada con José. Ella ya tenía un compromiso con José. El desposorio en el pueblo de Israel era tan firme que solo se podía romper con carta de divorcio. Imagínese cuando José se diera cuenta que María estaba en embarazo, ¿qué iba a pasar? Lo más posible es que la dejara, ¿o no es así? Lo más posible, o la entregara para ser apedreada. Miren el capítulo 1, versículo 18. Miren lo que pasó en el relato. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿José la iba a dejar? Claro. María le dijo, estoy en embarazo del Espíritu Santo. Dios dijo que yo iba a quedar en embarazo del Espíritu Santo. ¿José le creyó? Sinceramente no. Y era algo difícil de creer. Y en esta época también sería difícil de creer. Pero miren lo que pasó en el versículo 20. Y pensando él en esto, pensando él en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿De qué nos iba a salvar Jesús? los pecados. ¿Por qué es tan grave el pecado? ¿Por qué necesitábamos uno que nos salvara de los pecados? Porque acuérdense, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. La separación eterna del Dios Santo. Él es la vida. Imagínese separado de Cristo. ¿Por qué la Biblia le llama? ¿Se acuerda que el miércoles pasado hablamos de la segunda muerte? ¿Por qué la segunda muerte? ¿Por qué la condenación se le llama la segunda muerte? Porque ellos van, o sea, los impíos van a estar en el infierno por la eternidad. Pero van a tener conciencia, van a sufrir, van a padecer. ¿Por qué le llama la segunda muerte? Porque solo en Dios está la vida. Y como ellos están separados de Dios, ¿van a sufrir qué? La muerte eterna. Es grave el pecado. Necesitábamos un poderoso Salvador. No un Salvador cualquiera. No un Salvador que nos salvara por unos días. Sino uno que nos salvara de nuestros pecados, que tiene consecuencia eterna. ¿Por qué Jesús tenía que nacer? ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre y venir de una virgen y aparecer en este mundo? Por la gravedad del pecado. Por eso Zacarías, cuando profetiza, dice, versículo 68, volvamos a Lucas 1:68. Mire la expresión de adoración que hace Zacarías. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios nos visitó ¿a través de quién? De Cristo. Por eso estaba escrito que cuando Jesús naciera en la cruz del Calvario, Jesús naciera en el pesebre, le tendrían que llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que había de nacer en el pesebre no era cualquiera, era Dios mismo que se hizo hombre. Porque el único que podía pagar por el pecado de los hombres era ¿quién? Dios mismo. ¿Quién podía pagar por el pecado de nosotros? ¿Duber? ¿Por qué Duber no podía pagar? Porque es un pecador. ¿Su sangre cómo es? Contaminada. En cambio, dice la Biblia que Cristo se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha, por la sangre incontaminada. Dios nunca ha pecado. Dios es santo, santo, santo. Jesús se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre para morir por nosotros, por nuestros pecados. Era necesario. Dios nos visitó a través de Cristo. Era la visitación más gloriosa, el suceso más extraordinario que ha pasado en este mundo, el nacimiento del Hijo de Dios. Y Zacarías lo profetizó, bendijo a Dios por esto. Y dice en su profecía, nos levantó un poderoso Salvador. Entonces ya sabemos que el que había de nacer era ¿quién? El poderoso Salvador. Quiero que miremos del versículo 70 hasta el 75. Dice así: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese poderoso Salvador, ¿qué iba a hacer? Librarnos de todos nuestros enemigos. ¿Y para qué nos iba a librar de todos nuestros enemigos? ¿Para qué nos iba a librar? Para que le sirviéramos a Él todos nuestros días. Él nos salvó, ¿Para qué? Para que le sirvamos. Todos nuestros días. ¿Y cómo hay que servirle? Versículo 75. ¿Cómo hay que servirle? En santidad y en justicia. Él nos salvó. ¿De cuáles enemigos nos libró? O sea, el que había de nacer en el pesebre, el niño que iba a venir al mundo, el Mesías prometido, nos iba a librar de nuestros enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos? Para que le sirvamos a Dios. ¿Cuál fue el primer gran enemigo vencido por Jesús? Ya lo dijeron ustedes. El pecado. ¿Era necesario que Cristo naciese? ¿Era necesario que el Verbo se hiciera carne? ¿Por qué? Porque en un futuro tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Miren por favor Romanos 8. Romanos 8. El primer gran enemigo que fue vencido fue el pecado. Vencido totalmente en la cruz del Calvario. Del versículo 1 al 3 vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? A los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque todos sus pecados han sido ¿qué? Borrados por su sangre. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué nos ha librado? ¿De qué nos ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. Para que librado de nuestros enemigos. ¿Cuál fue el gran enemigo nuestro? El pecado. ¿De qué nos libró Jesús? Del pecado, dice la Biblia. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿en dónde? En el pesebre. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire, hermanos, no hay excusas. Cristo venció al pecado. Cristo nos libró del poder del pecado, dice la Escritura, para que nosotros, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos todos los días de nuestra vida, en santidad y en justicia. No hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa para no vivir en santidad, porque Dios ya venció al pecado y nos libró del poder del pecado, dice la Escritura. Lógicamente nosotros sabemos que el poder de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Y al librarnos del poder del pecado, ¿nos libró de qué? Del poder de la muerte. Ah, pues usted dirá, pero vamos a morir. Sí, porque el postrer enemigo, el último enemigo que será vencido, ¿cuál es? La muerte, dice la Biblia. No se preocupe, la va a vencer y se va a cumplir la Escritura que dice, sorbida es la muerte. ¿Qué va a hacer Dios? Sorber la muerte, la va a acabar, la va a aniquilar totalmente. Sorbida la muerte en victoria. Por lo demás, hermanos, ¿estás qué? Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo hay que crecer en la obra del Señor? ¿Cuándo hay que crecer en la obra del Señor? ¿Cuándo hay que estar firmes? Siempre. ¿Cuándo hay que estar constantes? Nos ha librado. El niño que nació en el pesebre era Dios mismo. Iba a morir en la cruz, iba a condenar el pecado en la cruz, en su carne y en su cuerpo, para librarnos a nosotros del poder del pecado. Miren Romanos 6, por favor. Versículo 9. Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Hablando de Cristo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Así también vosotros, considerados ¿qué? Muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es el pecado Señor nuestro. ¿Quién es el Señor de nosotros? ¿Quién es el Señor de nosotros? Cristo. Y la Biblia nos manda que ya somos librados del pecado. Por lo tanto, el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Usted y yo tenemos un nuevo Señor que se llama Cristo. Al que hay que obedecer es a Cristo y no al pecado. No podemos obedecer al pecado para que nuestros miembros sean llevados por sus concupiscencias, dice la Biblia. Ya considérese muerto el pecado, porque Cristo venció al pecado. Ya no hay excusa, hermano, para no servir a Dios en santidad. ¿Amén? ¿Amén? Él nos libró de nuestros enemigos, o no iba a ser, o no era su tarea. O sea, no había crecido, no había ido a la cruz. En ese momento no había nacido. María estaba en embarazo, pero cuando Zacarías da la profecía, está diciendo que el trabajo y la obra de Jesús es librarnos de nuestros enemigos. Y nuestro gran enemigo, y uno de los grandes enemigos que fue vencido, es el pecado. No hay excusa. Ya Cristo venció. Miren Colosenses capítulo 1. Colosenses. Vamos a leerlo desde el 17. Colosenses 1:17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el sustentador de todo? Cristo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el que tiene que tener toda la preeminencia? ¿Quién es el que tiene que tener toda la importancia? Cristo. ¿Quién es lo más importante en la iglesia? Cristo. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en Él, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él murió en la cruz, Él condenó al pecado en la cruz, Él nos libró del pecado para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. Esa fue la obra, esa fue la profecía que hizo Zacarías. Del niño que iba de nacer en el pesebre, nos iba a librar de nuestros enemigos, nos iba a salvar de nuestro pecado. Nuestro primer gran enemigo destruido en la cruz, ¿fue qué? El pecado. Por eso la Escritura dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Dónde está el pecado suyo? Fue quitado. Pero mire, dice, para que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. ¿Cómo hay que servir al Señor? Sin temor. ¿Y cómo hay que servirlo? En santidad y en justicia. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Todos nuestros días. No hay que servirlo de vez en cuando. No sé si usted se acuerda de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? En el capítulo 6 del libro de Daniel, dice que a él Darío lo había constituido como el gobernador más importante de todas sus provincias, 127 provincias. Y los gobernadores de aquella época se pusieron celosos y estaban buscando la forma de hacer caer a Daniel. Y publicaron un edicto que si alguien hacía oración o petición a cualquier dios o persona fuera del rey, fuera echado en el foso de los leones. Cuando Daniel, y al rey le gustó, dijo, solo pueden venir ante mí a hacer peticiones, a nadie más. Al rey eso le llenó su ego y firmó el edicto. Cuando Daniel se dio cuenta del edicto, ¿qué hizo? Uy, gloria a Dios, licencia, no oro más. Voy a descansar por 30 días de la oración, ¿sí? Así dijo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Dice que fue a su habitación, abrió las ventanas y oró como solía hacer siempre. ¿Cuándo oraba Daniel? Siempre. Y se arrodilló y dirigió su cabeza hacia Jerusalén y empezó a orar. Y dice que cuando los sátrapas se dieron cuenta, fueron al rey y acusaron a Daniel. Y el rey dijo, definitivamente estos me tendieron una trampa y lo único que querían era matar a Daniel. Pero como ya está escrito la ley, entonces hay que echar a Daniel en el foso de los leones. Y me gusta lo que el rey le dijo a Daniel. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cuándo servía Daniel a Dios? Continuamente. ¿Y cómo lo servía? En santidad. Ustedes pueden leer la Biblia y verán que dice que ellos trataron de buscar algo en la vida de Daniel y no lo encontraron. Pero dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Usted no sirve a Dios en un culto, hermano. Usted sirve a Dios todos los días. Usted sirve a Dios en su casa. Usted sirve a Dios en su trabajo. Usted sirve a Dios ¿en dónde? En todo lugar. Porque usted en todo lugar, dice la Biblia, manifiesta el olor de su conocimiento a través de una vida santa. ¿Hay excusa para servir a Dios? ¿Hay excusa? ¿Podemos servirle? Sí, ¿por qué? Porque Él nos libró de nuestros enemigos y nos libró del pecado. Por eso murió Él en la cruz. Siempre hay que servirlo. ¿Amén? ¿Cuándo hay que servirlo? ¿Y cómo hay que servirlo? En santidad y en justicia. Todos los días. ¿Por qué? Porque Él nos libró de nuestros enemigos. ¿Qué otro enemigo venció Dios? ¿Quién fue el que engañó al hombre? ¿Quién fue el que hizo caer al hombre del pecado? ¿Quién se convirtió en el tentador? Satanás. Había que vencerlo. La Biblia dice que en el primero que se halló maldad, ¿en quién fue? En Satanás. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. O sea, no estoy diciendo que usted peca porque el diablo lo hace pecar. Usted y yo pecamos porque somos pecadores. Pero el que hizo que el pecado entrase al mundo fue Satanás. Engañó a Eva. Eva le dio a comer a su marido. Desobedecieron a Dios. Fueron echados del huerto del Edén. Pero Dios prometió que iba a qué? A levantar un Salvador. ¿Qué iba a hacer con Satanás? ¿Qué iba a hacer con Satanás? ¿No se acuerdan de Génesis 3:15? ¿Qué iba a hacer Satanás, de Jesús a Satanás? ¿Lo iba a aplastar qué? La cabeza. ¿No se acuerdan, hermano? ¿Y aplastarle la cabeza? ¿Quién quiere hacer la prueba un momentico? Se pone aquí, yo le aplasto la cabeza. Pero con fuerza, así me paro así. A ver qué pasa. Pues pasa que usted se muere y pasa que a mí me meten a la cárcel. Entonces mejor no hagamos eso. Pero si alguien le aplasta la cabeza, es declarar ¿qué? Muerte. El enemigo tenía que ser vencido. El enemigo de nuestras almas, Satanás. Y la Biblia aclara que Cristo lo venció. Para que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Usted no puede decir, es que el diablo, dice la Biblia, que Dios nos trasladó del poder de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a la potestad de su amado Hijo Jesús. Ya nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás. La Biblia sí aclara que el mundo está bajo el dominio de Satanás. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Dice que en ellos opera el príncipe de la potestad del aire. Pero en nosotros no. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo su potestad. ¿Han visto ustedes películas? Hay una película que se llama De ladrón a policía. Que es un tipo que fue ladrón, escondió un diamante y cuando salió de la cárcel, donde había escondido el diamante era una estación de policía y él se tuvo que hacer pasar por policía. Y se acuerda que él a lo último tiene que pasar lo que ellos llaman la jurisdicción y lo estaba siguiendo la policía de Estados Unidos. Pero cuando llegaron a la frontera con México no lo pudieron coger. ¿Por qué? Porque ya no estaba ¿qué? Bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Usted ya no está bajo la jurisdicción del diablo. Usted ha sido ¿qué? Trasladado de las tinieblas a la luz. Mire por favor Hechos capítulo 26. Ya les voy a mostrar cómo Cristo venció al diablo. Ya vimos que venció al pecado. Y vamos a ver cómo venció al diablo. Lo que quiero es recordarle que el diablo no tiene potestad sobre usted. Esa no puede ser excusa para no servir a Dios. Usted ya ha sido libre para servir al Señor sin temor. Versículo 18. Dios le encomienda a Pablo la tarea de la predicación y dice que a través de la predicación a los gentiles esto es lo que iba a pasar, para que abra sus ojos. ¿Cuántos se le abrieron los ojos cuando conocieron a Jesús? ¿A cuántos se les abrieron los ojos? Ah, bueno. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando usted ha creído en Cristo, cuando usted le ha llegado la luz del Evangelio, ya no está bajo la potestad del diablo, está bajo la potestad ¿de quién? De Dios. Ya Satanás no es su señor, ahorita ¿quién es su señor? Cristo. Ya el pecado no es su señor, ahorita ¿quién es su señor? Cristo. ¿A quién hay que obedecerle? A Cristo. Dice, por la fe que es en mí para perdón de pecados y daros herencia entre los santificados. Colosenses. Bueno, vamos a Colosenses. capítulo 1. ¿No le da gracias a Dios que ya no está bajo la potestad del diablo? ¿Hay excusa para no servirle? Librados de nuestros enemigos para que sin temor le sirviéramos. Ay, ¿qué tiene que temer usted, hermanos? Ya Cristo murió por nosotros. El que había de nacer en el pesebre, nuestra Navidad, el niño que nació en el pesebre iba a crecer, iba a morir en la cruz y nos iba a librar de todos nuestros enemigos. Versículo 11, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el poder del pecado. ¿Por qué estábamos bajo la potestad de Satanás? Porque no habíamos sido librados del pecado. Pero cuando tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, ya Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Hemos sido trasladados de su poder, de su potestad, de su dominio, y ahorita estamos bajo el poder y el dominio del amado Hijo de Dios, Cristo Jesús, que nos compró en la cruz del Calvario, y ahorita es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Miren Hebreos. Entonces, ya con este conocimiento, miren cómo Cristo venció al diablo, cómo nos libró de ese poder para que nosotros sirvamos a Dios en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Mire, no estoy diciendo que la santidad de nosotros nos salva. ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Pero nos salvó para qué? Para que le sirviéramos, ¿qué? En santidad. ¿Amén? No vaya a confundir. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Cristo. ¿De qué participó Cristo? De carne y sangre. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y cuando venció al diablo, cuando lo destruyó, ¿qué hizo? Y librar a todos. Cuando él venció al diablo, ¿qué hizo? Librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Éramos esclavos, temíamos a la muerte, estábamos bajo el dominio del diablo, pero Cristo lo venció y nos libró, dice la Escritura. ¿Y para qué nos libró de ese enemigo? Para que sin temor le sirviéramos. Entonces miren lo importante del nacimiento de Cristo, lo importante de la profecía que dio Zacarías, de cómo Él nos iba a librar de nuestros enemigos. ¿Para qué le sirváramos? ¿Para qué le sirviéramos? Mire, hermanos, yo sé que no hemos entendido lo que es ser cristiano. Muchos no lo han entendido. Ser cristiano es igual que ser esclavo. ¿Qué hacían los esclavos? ¿Qué hacían los esclavos? ¿Servir a quién? A sus señores. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. ¿Y usted para qué vive? ¿Para qué vive? Para servirlo a Él. Tú y yo somos esclavos de Cristo. Si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Entonces ponga ahí la ecuación, cristiano igual esclavo. Para que librado de nuestros enemigos le sirviéramos. Ya no estamos bajo la opresión de Satanás ni del pecado que nos esclavizaban. Ahora estamos bajo el dominio de Cristo y sí somos sus esclavos, pero su yugo, ¿qué es? Fácil y ligera su carga. Somos esclavos por amor, hermano. Somos esclavos porque Él nos compró en la cruz del Calvario. Hemos sido libres de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? ¿Cuáles enemigos? El pecado. ¿Cuál otro enemigo? Satanás. ¿Para qué fuiste libre? Para servirlo a Él. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo? En santidad y en justicia. ¿Sí le parece emocionante? ¿Sí le parece que el nacimiento de Cristo fue lo mejor que pudo ocurrir? Porque mire, yo no podría hablar de la muerte de Cristo si no hablo del nacimiento. Porque para que Él pudiera morir, ¿qué tenía que pasar? Tenía que hacerse hombre. Y para hacerse hombre tenía que nacer. ¿Y nacer de quién? De una virgen. Por eso ya no tuvo contacto con ningún hombre. Por tanto, el ser que vas a dar a luz será llamado Hijo de Dios. ¿Él es quién? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y de qué nos salvó? De nuestros enemigos, del diablo, del pecado. ¿Y cuál otro enemigo? ¿Cuál es otro enemigo del cristiano? El mundo. ¿No se acuerdan? Que decían los grandes enemigos del cristiano: el pecado, el diablo, el mundo y la carne, lo saben. Así nos predicaron a nosotros hace muchos años. Tristemente, pues Satanás ha sido estratégico y ha quitado de la iglesia el mensaje cristiano. Miren, no en todas las iglesias escuchan un mensaje como estos. No en todas las iglesias. Si quieren, en algún momento haga la prueba y vaya a una, dos o tres iglesias y se va a dar cuenta cómo Satanás ha sido tan estratégico para que no prediquen el cristianismo como es. Ya no les hablan a la gente de lo que han sido libres. Los motivan a tantas cosas, pero no servir a Cristo, hermano. Pero mientras Dios nos preste la vida y que Dios nos guarde de torcernos, pero aquí presentaremos a Cristo como Señor y Salvador, para que usted le sirva todos los días de su vida en temor y en justicia. Cristo venció al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? La televisión es el mundo. ¿Eso es el mundo? La música es el mundo. ¿Qué es el mundo, hermano? El mundo pasa. ¿Se acuerdan? El versículo lo he usado bastante en este mes. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mundo? Es el planeta Tierra. No, a eso no se refiere la Biblia. ¿Qué es el mundo? En este caso, ¿qué es el mundo? ¿De qué mundo nos libró el Señor? Mira en 1 Juan capítulo 2. Y ya les voy a mostrar cómo Cristo venció al mundo. Capítulo 2, 1 Juan 2:15. ¿Me van a regalar 15 minutos más, por favor? Ya son las 8:30. Por lo general a esta hora acabamos, pero necesito que me regale 15 minutos más. ¿Cuántos me lo regalan? El que no, pues le toca aguantar. Dice la Biblia, versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo venció Jesús al mundo? Llega Satanás y le dice a Eva, y le muestra el árbol, y le dice, ella le había dicho, no podemos comer de ese fruto porque el día que comamos moriremos. Y Satanás le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué hizo Eva? Empezó a decir, ¿qué? A desear el fruto. Empezó a desearlo ¿en dónde? En su carne. Y dice que ella vio que el fruto era ¿qué? Codiciable. Y ya lo empezó a desear ¿en dónde? En sus ojos. ¿Y qué le prometió Satanás? Ser como Dios. Vanagloria. ¿Con qué venció Satanás a la mujer? ¿Con qué venció Satanás a la mujer? Con el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. 4000 años después, nació Jesús. ¿No le dan gloria a Dios? Creció. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No fue la misma la tentación que le hizo Eva? Esto es lo que necesita tu carne. O sea, comer no está mal. Lo que estaba mal era comer en el tiempo de ayuno que él se había propuesto. Estaba mal comer el fruto que Dios había dicho que no comieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pudo vencer Satanás a Jesús? ¿Quién venció a quién? Cristo. Después lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Le mostró, o sea, ¿qué hizo Jesús? Vio. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adoras. Todas estas riquezas pueden ser tuyas. Todas. ¿Las quieres? ¿Las quieres? Satanás sigue haciendo la misma oferta. ¿Quieres riquezas? Yo te las puedo dar todas. Él las vio. ¿Cayó? La pregunta es, si a nosotros nos la ofrecieran, y yo como Satanás constantemente le ofrece eso a la iglesia, ¿no? Den una ofrenda y Dios le da riquezas. La misma oferta. ¿Y qué hace la gente? ¿Da la ofrenda por amor a Dios? ¿O por amor a qué? A las riquezas. y siguen las mismas tentaciones. Jesús cayó, se dejó vencer por los deseos de los ojos, y Jesús le dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y después lo llevó al pináculo del templo y dijo: tírate, porque Dios a sus ángeles mandará para que se tengan en sus brazos. Imagínese el templo lleno, el atrio del templo. Jesús se tiraba, y si salía volando, ¿qué iba a hacer la gente? Miren el que vuela. ¿No hubiera sido famoso? ¿No hubiera trascendido todo el límite de Jesús? ¿No lo estaba tentando con la vanagloria? ¿Y qué hizo Jesús? Venció el mundo, hermano. No cayó en la tentación del mundo. No cayó en los deseos de la carne, ni en los deseos de sus ojos, ni en la vanagloria de la vida. Jesús permaneció santo, fue tentado en todo. Déjeme decirle algo, hermano, solo hay tres clases de tentaciones: las de la carne, la de los ojos y la vanagloria, que es nuestro orgullo propio. Cristo ya venció todo eso. Y dice la Biblia en 1 Juan 5, ya vimos lo que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, no amen los deseos de la carne, no amen los deseos de los ojos, no amen la vanagloria de la vida, vénzanlo. ¿Y cómo lo vencemos nosotros? ¿Cuántos quieren vencer el mundo? Porque Cristo lo venció, para que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia todos los días. Capítulo 5 de 1 Juan. Vamos a leer desde el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿qué es lo más precioso para ti? ¿Qué es lo más precioso para ti? Cristo. Y si Satanás te ofrece pan y tienes a Cristo, ¿te vas a ir tras el pan? Si Satanás te ofrece toda la gloria de este mundo, pero tú tienes lo más glorioso que es Cristo, ¿te vas a ir tras la gloria de este mundo? Si te ofrece toda la fama, de tal manera que su orgullo se hinche, pero tú sabes que lo más glorioso y que lo único que es importante en nosotros verdaderamente es Cristo, y que lo único que Dios aprueba en mí es a Cristo, ¿vas a perder a Cristo por las cosas de este mundo? Ya Él venció al mundo, te ha dado la fe para vencer al mundo. ¿Qué excusa tienes para servir a Dios todos los días de tu vida en santidad y en justicia? Él murió en la cruz, Él nació en el pesebre y murió en la cruz para que tú le sirvas, porque Él ya te libró y me libró a mí de todos nuestros enemigos, y tú y yo tenemos que servirle todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia, sin temor, porque ya todos nuestros enemigos han sido ¿qué? ¿Han sido qué? Vencidos. Y tú y yo hemos sido librados. Todo, hermano. Ya. Tenemos todo el paquete. Por eso nació Jesús. Y tú, niño, y el niño que iba a nacer era el poderoso Salvador, para concedernos lo que Dios había prometido a Abraham: liberación de nuestros enemigos. Y dice Zacarías que Dios nos visitó desde lo alto de la aurora. Jesús nació y Dios visitó al hombre para que en él fuéramos librados. Amén. Entonces, hagamos el resumen. ¿Fuimos librados para qué? ¿Para qué? Le sirvamos. ¿Cómo? Sin temor y en santidad y en justicia todos los días. Ah, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuándo vas a servir a Cristo? Hoy, mañana, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes que es 31, y el 1 de enero del 2013, hasta el 31 de enero del 2013, y si Dios te concede el 2014, el 2015, el 2016, todos los días. No puede haber, nosotros tenemos un servicio ininterrumpido de aquí en adelante, porque servimos al que nos compró en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Nosotros qué? Sus esclavos, para que le sirviéramos a Él todos los días. Padre, gracias te damos por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos regalas de escuchar la palabra, Señor. Gracias por el Evangelio, gracias por el nacimiento de Cristo, gracias por la muerte en la cruz, gracias porque venció a nuestros enemigos y nos libró de la potestad de ellos, para que nosotros le sirviéramos sin temor todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia. Que nosotros no pongamos ninguna excusa para servir, Señor. Levanta una iglesia que te sirva, una iglesia que entienda que cristiano es igual a esclavo, y servimos a Cristo. Él es nuestro Señor, Él nos compró por precio, y no estamos para servirnos ni vivir para nosotros. Dios mío, ayúdanos, oh Dios, a vencer el mundo, las tentaciones de la carne, las tentaciones de los ojos, las tentaciones de nuestro orgullo, esa vanagloria de la vida, y ayúdanos a entender que Cristo es lo más precioso y que no vamos a renunciar a Cristo por nada en este mundo, Señor amado. Gracias, gracias, como dice la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y para nosotros Él es precioso, Él es lo más precioso que tenemos, Él es lo más precioso, y queremos servirle, queremos entregarnos a Él todos los días, Señor amado, sin reserva, Señor, que no te reservemos nada de lo que tenemos, nada de lo que poseemos, nada de lo que somos, todo en mí te pertenece, todo está para tu servicio, Señor amado. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados del poder del diablo al poder de tu amado Hijo. Ya estamos bajo la potestad de Cristo, Señor amado, ya el poder del pecado no se puede enseñorear de nosotros, ya hemos sido librados, Señor. Que nosotros no pongamos excusa y te sirvamos todos los días, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Haz que esta palabra haya penetrado las vidas y los corazones. Haz que sangre nuestras vidas, Señor amado. Haz que penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Y nos constriña. Y esto nos impulse a servir a Cristo, a vivir para Cristo, a amar a Cristo, Señor amado, todos los días de nuestra vida. Gracias por mis hermanos. Gracias por la fidelidad que ellos tienen para ti, Señor amado. Gracias porque tú moriste en la cruz para presentarnos perfectos, santos y sin mancha delante de Dios. Te damos toda la gloria solamente a ti, Señor amado. Estamos agradecidos por lo que hiciste a través de Cristo. Estamos agradecidos porque el que nació en el pesebre era nuestro poderoso Salvador, que nos libraría de nuestros enemigos. Nosotros lo hemos reconocido, lo hemos creído, y estamos seguros, Señor, que todos los días de nuestra vida te vamos a servir, Señor, porque no en vano Cristo nació, no en vano Cristo murió, Señor amado. Él murió para salvar a su pueblo de sus pecados, oh Rey del Cielo. Gracias por hacer esta obra preciosa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Afírmanos, oh Dios, que haya un servicio continuo en nuestras vidas, donde quiera que estemos, te sirvamos todos los días, en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén.